Bueno, Cayetano, importante anuncio el de recién de ser nombrado como asesor de relaciones institucionales en Mendiolaza, en Saldán, perdón. Bueno, la verdad que es una alegría poder seguir trabajando conjuntamente de mi ciudad con el gobierno provincial, con todo lo que eso implica, ¿no? En los 8 años la ayuda que hemos tenido el gobierno ha sido muy importante y eso tiene que seguir fluyendo porque el compromiso de la ciudad de Saldán con el gobierno provincial sigue intacto, así que bueno, vamos a hacer el nexo para poder traer soluciones a la gente, como siempre hemos dicho, que son los primeros que necesitan respuesta a corto plazo, así que importante lo que vamos a hacer de Saldán con la relación con el gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Una forma también de apoyar a la gestión de Carolina. Sí, yo creo que hay que acompañarla en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? El país está complicado, la economía está complicada, el tema social está complicado, este tema del transporte también está complicado, y bueno, Saldán se mueve mucho a través del transporte y eso implica también que los ciudadanos hoy lo estén sufriendo, así que hoy es cuando más cerca del vecino tenemos que estar, y bueno, nosotros que somos un equipo de trabajo que arrancamos hace 10 años, vamos a ir juntamente trabajando y la vamos a acompañar para que ella pueda tener una gestión exitosa para que los vecinos disfruten como lo vienen haciendo, para que tengan sus respuestas, su obra, sus soluciones y que estemos todos juntos, que es la única forma que Saldán salga adelante, ¿no? Difícil despegarse de la ciudad, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno tiene por ahí un amor con mi localidad, nacido, criado, estas transiciones cuesta a veces hasta que uno entiende que, bueno, son pasos que hay que dar, hay que tomar aire y hay que acompañar, mirando desde afuera, por ahí uno puede dar más consejo y puede ayudar más a la gestión para que le vaya mejor a la actual gestión. Así que bueno, creo que vamos a estar para sumar y para acompañar. Cayetano, bueno, como vos bien decís, mirándolo quizás más desde afuera, ¿qué son las cosas o cuáles son los puntos que consideras más importantes a trabajar a primera mano en Saldán? No, yo creo que hay que trabajar fuertemente en la seguridad. Es algo que el país lo pide, la provincia lo pide y Saldán lo pide. Creo que el vecino necesita sentirse protegido y lo que le tenemos que dar la garantía es el Estado. Así que yo creo que ese es un punto muy fuerte a ponerse a trabajar. Creo que la nueva ley provincial va a ayudar. Saldán ya se adhirió, la aprobó, así que bueno, se estará poniendo en marcha en los próximos meses, conjuntamente con la policía, conjuntamente con todas las alarmas que se están poniendo. Y después, bueno, seguir trabajando en la obra pública que no va a parar. Creo que lo anunció el gobernador en todos los actos donde ha ido, va a seguir con la obra pública, por más que la situación esté difícil, y eso es bueno porque Saldán necesita seguir asfaltando, repavimentando, haciendo polideportivos para contener a la juventud, a los niños, así que bueno, creo que va ahí caminando despacito, pero como decía Mario Pereira, ¿no? Despacito pero sin pausa, algo así creo que decía, así que bueno, Saldán va a seguir creciendo estos 4 años. Gracias, Cayetano. No, gracias a usted por estar siempre.